Oye, güey. ¿Qué pasó? Como que huele a pan, ¿no? Solo clásicos en Universal Stereo. Sí, señores. Hemos llegado a la nueva semana, la emisión número 30, me parece, si no me equivoco, de Universal Stereo. ¡Qué pinche gustazo! Yo soy Jirky, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Qué de mal gusto, ¿no? Ese gag del principio. Para los que no sepan, por ahí, cuando algún valedor o su novio o su reinita les dice que huele a pan, no es porque de verdad huele a pan, señores, sino porque se acaba de echar uno, ya sea bien soplado o de esos tronadores, ¿no? Básicamente. Pues, señores, vamos a hablar en esta edición de Universal Terror. Debido a que pasó la semana anterior, bueno, más bien el fin de semana, fue el festival de Mera Luna. Este festival en Alemania, uno de los más importantes a nivel mundial de música oscura. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de lo que sucedió. Bueno, no lo que sucedió, más bien las bandas que tocaron, porque pues uno de mis sueños, por supuesto, es caerle ahí a Alemania algún día para ver qué tranza, cómo está el business ahí. Vámonos con una cancioncilla, la primera. Vamos a empezar el programa con algo leve, no tan fuerte, son, y cada canción vamos a ir subiéndole de tono. Entonces, hasta terminar con algo asqueroso y atascado. Entonces, nos vamos a ir con la primera canción de la semana. Esta canción se la vamos a agradecer mucho a Laibach, una banda muy, muy, muy poderosa dentro de la escena oscura en las cuestiones electros. La canción se llama Anglia. Ellos son Laibach. Ahorita les comento algo acerca de esta banda. Vamos a escuchar la rolilla y regresamos con más de bandas que tocaron en el Mera Luna, señores. We'll be right back. ¿qué les pareció esa vocecita tan agradable y tan rica? Bastante agradable, ¿no creen? Y bueno, pero no estamos en eso, déjense de romanticismos. Les cuento algo de Liveback. Claro, es un grupo industrial esloveno. Ellos aparecen pues por ahí de 1980. Se dice que ellos vivían en un pueblo minero. Entonces, imagínense nada más cómo andarían sus cuestiones de contexto en 1980. Pues andamos entonces en esto de las bandas del Mera Luna del 2010, que se celebró los días 7 y 8, para ser precisos, de agosto del 2010. Qué suerte, ¿no? La gente que cuenta con el billete para poder asistir a este tipo de lugares. Les contaba que es uno de los festivales más reconocidos a nivel mundial dentro de la escena oscura, al igual que el Wave Gothic Treffen. Pero al parecer que el Wave Gothic Treffen son más días y mucho más bandas. Acá se estuvieron dando el rol como aproximadamente 40 bandas. De todos modos son un chingo. El único festival que yo he ido de ese estilo fue al Mandragoras Fest, y pues sí, también fueron como 15 bandas. La neta sí, también un chingo de bandas. De pronto sí también es cansado, pero bueno, allá anduvieron estos señores de Ambassador 21, Angel Speed es una onda así, es como la competencia directa de Emily Autumn. Pero sí, suenan bien, la neta. Iba a poner una canción de ellos, pero me dio huevita. Vamos con una canción para que nos alcance el tiempo. Ya vamos a entrar a terrenos más electrosos con una de las bandas que también estuvo en el Mera Luna de este año. Ellos son Nitzerev, y la canción es Let Your Body Learn, y es una de las instituciones dentro del EBM mundial. Vamos a escucharlo y regresamos para pues seguirles contando quiénes estuvieron por allá en el Mera Luna. Choose the fast beat, choose the hard line, choose the fast beat, choose. ¿verdad? Como que ya empezaron a mover el piecito y la cabeza con estos, este rico beat. Precisamente uno de los creadores del EBM, los señores de Nitzerev, que también estuvieron en esta edición del 2010 del Mera Luna. Muy buenos, muy muy buenos. Entonces estábamos con esto de la lista de participantes. Anduvo Amducia por allá. Ahorita les voy a poner una cancioncita de Amducia y les comento algo acerca de ellos. Estuvo también Brendan Perry, que este señor también tiene una institución. Él empezó con... fue uno de los pioneros junto con Dead Can Dance, la banda Dead Can Dance. Muy, muy buenos. Tenemos también en las ondas electros a Colony 5, que es un poquito de synth pop o future pop, pero está chidito. Al Combi Christ, que ya ha desfilado por acá en Universales Terror. El Crematory, una banda que inició como Gothic Death Metal, pero también alemanes, muy buenos. Tenemos los experimentos macabros y locochones de los señores de Dasik, muy buenos en el industrial. Editors y Expatriate, que son una banda de... bueno, son dos, son distintas bandas. Editors es una y Expatriate es otra. Son bandas de indie. La neta no me gustan mucho. Hay rolas rescatables, pero relativamente son nuevos, pero pues también anduvieron por ahí. Bandas tan enormes como Fate and the Muse, chingones, que ellos, imagínense nada más de dónde vienen estos señores. Hay gente de Ex Christian Death, de Mephisto Vals, de Sex Gang Children, y también algunos miembros de Shadow Project, de esta bandita que se... pues que era como de las que tenía ahí el Ross Williams. Vamos con una rolilla, les digo, para que no nos coma el tiempo. Vamos a escuchar exactamente Amducia. Yo les decía de Amducia. Amducia es una banda 100% mexicana y tuvo un evento desafortunado hace algunos meses. Perdió a uno de sus integrantes, al joven Edgar. Edgar, uno de los que fundó la banda junto con su hermano, pues desafortunadamente falleció hace algunos meses. No tengo el dato preciso del por qué fue, pero donde quiera que esté el señor Edgar, debe sentirse orgulloso de su banda Amducia, que está dejando huella en una de las escenas más difíciles del planeta, que es Alemania. Entonces, al igual que Amducia, Hocico se está rifando el físico en Alemania, y ya es un clásico que ellos anden dando el rol por allá. Entonces vamos a escuchar la cancioncilla. Esta canción se llama Evil Song y ellos son Amducia. Yeah. ¿Cómo ven el poder de Amducia, eh? ¿Qué tal? Ahora podemos saber por qué los quieren tanto de aquel lado y nosotros también. Pues quién sabe cómo ha de haber estado de extraño o cómo acomoden las bandas. Porque pues sí son bastantes bandas, son como 40. Lo chistoso aquí es que hay solamente un escenario que está diseñado como para los masivos, los toquines masivos. El festival pues se celebra en una antigua base aérea del ejército británico. Entonces pues son dos escenarios. Uno está en un hangar. Yo me imagino o quiero pensar que es como uno de los costados de que tiene el Palacio de los Rebotes. Pero pues quién sabe, ¿no? Entonces vámonos con una de las últimas rolillas, porque ya estamos próximos a despedirnos. Nos vamos a ir algo con algo de Electro. La banda es Agonoish y nos vamos a ir a escuchar a su Necrópolis. Les dije que íbamos a estar subiendo el tono de las rolas. Y ahí lo tienen. ¿Qué tal es Necrópolis con Agonoise? También dándose un rol allá en Alemania, al Mera Luna. Pero pues lamentablemente, señoras, damitas, caballeros, hemos llegado al final de esta edición. Saludando rápidamente a la estirpe que habita en el Estado de México, como mi carnalito el Charles, mi carnal Daniel, por allá saludos a la banda del Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, que ya lo comentábamos, ya se graduaron. Muchas felicidades. Felicidades al señor Juan Mendoza, al Juanín. Gracias por escribirnos. A la señorita Charis, que ya se está haciendo fan del programa. Charis, por favor, recomiéndanos, no la chingues. No es posible que nada más tú escribas. Pero muchas gracias. Ahí tienen el correo, que es yirky@cuboradio.tk. Me pueden seguir en Twitter, que es @yirky, o bien en el Facebook de Cubo Radio, que el link está aquí arribita en el icono del Facebook, o en el personal, que casi no lo ocupo, que es Yirky, con un apellido bastante extravagante. Pero si quieren hacer, ¿cómo se llaman estas peticiones de amigo? No sé, por favor, póngale un mensaje y díganme, chingala male, yo te escucho en Universal Esterro. Porque eso sí, como que no soy de estar aceptando a muchos amigos. Pero ahí están los sitios, las redes sociales, que me importan una chingada. Pero por si quieren tener contacto con Cubo Radio y conmigo, pues ahí les dejo esos datos. Muchísimas gracias por escucharnos en esta semana. Nos vamos a despedir con algo ya rudo y grosero, para que se queden con las ganas y que ustedes me cuenten si quieren escuchar las siguientes semanas algo de industrial. Entonces, bueno, nos vamos a ir con algo de industrial. Ellos son Hansel und Gretel y la canción es Hail to the Dark Side. Llévense la leve, muchachos. Hasta siempre. ¡Trépenle, que ahora sí se oye bien! We'll be right back.